eso, déjenos en paz, déjenos vivir, no estamos mal. Déjenos en paz, déjenos vivir, no somos tontos, solo queremos más, mucho más, sabemos. Queremos un hoyo en la tierra donde podamos pensar. Perdidos en la historia, buscamos las memorias. Queremos que nos vean de frente y nos permitan pasar. Por eso déjenos en paz, déjenos vivir, no estamos mal. Déjenos en paz.